Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Ah! 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estáis en la sintonía de música casual aquí en Agora Sol Radio y también simultáneamente en Radio Vallecas. Te estamos acompañando desde ahora mismo hasta las 10 de la noche. Aquí está Rafa, Antonio. Buenas tardes. Ya estamos. Bueno, buenas tardes y primero. Buenas tardes. En música casual, hoy en un programa enlatado, en el que vamos a repasar lo mejor de la temporada. Ahí sonaba la voz de Juan Pedro y de Antonio, que no están hoy aquí, ya que estamos editando en formato casero 100% para poder hacer llegar este programa de fin de temporada. Y aquí estamos para pasar un par de buenas horas musicales, como solemos hacer todos los años, repasando un poco esos grandes momentos, momentos especiales que hemos vivido a lo largo de unos cuantos programas, este 2021 y 2022, ya que vamos a contaros toda esta historia radiofónica y sonora y musical desde el mes de septiembre. Vamos a ello a repasar principalmente esos momentos en directo que hemos tenido aquí, de música en directo, aunque también algunos de ellos de palabra, en verso, recitada, de esos programas especiales que hemos hecho de teatro. También vamos a contar, como no, un poquito todos esos momentos que hemos vivido con Ainhoa y con Jaime en Ainhomaladas, hablando de perros y de todo lo que supone tener un perro, cómo hay que tenerlos, todo lo que nos cuenta Ainhoa en ese consultorio canino, experta en entrenamiento canino tan interesante. Vamos a contaros un poco también esos especiales de música en vivo que solemos hacer, como Rarezas y Lindezas en Vivo, que una vez al trimestre o cuando toca aquí en Música Casual, ya sabéis que las cosas aparecen y desaparecen así de repente. Bueno, vamos a hablar también un poquito de esos conciertos que hemos escuchado aquí y anunciaremos también lo que va a pasar este mes de agosto, que vamos a tener unos momentos también muy interesantes. Y como digo, el principal motivo del programa es poneros esos mejores momentos en directo que hemos vivido a lo largo de este año. Hoy no están aquí Juan Pedro y Antonio por una razón principal, es que estamos de concierto, estamos viendo a un gran músico que nos gusta mucho, bastante, mucho a algunos y bastante a otros, y a los que no les guste estamos seguros de que les llegará a gustar. Se trata de Ben Harper. Ben Harper está actuando esta noche en el Jardín del Botánico de la Complutense, en el Festival Noches del Botánico, un concierto repleto de gente, lleno y disfrutando un poco de su nuevo disco que está presentando allí. Allí estamos, por eso es el principal motivo de que no estemos aquí, aunque nuestros corazones y nuestras almas siempre están con todas aquellas orejas, todas aquellas personas que estáis escuchándonos ahí al otro lado del transistor, cascos, digital, ordenador o como sea en estos tiempos que corren. Dedicado a Ben Harper, para comenzar el programa, vamos a escuchar una de sus grandes canciones que esperemos que suene en el concierto esta noche del Botánico, y esto es lo que abre este programa y este menú musical que tenemos hoy aquí para el siguiente par de horas. Ben Harper, Glory and Consequence. Todo aquel momento tiene su gloria y todo aquel momento de gloria tiene su consecuencia. Ahí va. Y como no podía ser de otra forma, es en directo. We'll be right back. música en directo. En directo que hemos vivido en esta temporada. Deciros que empezamos el año con, no exactamente un momento en directo, pero sí hicimos un homenaje a un gran músico que nos dejó en el verano pasado, como fue Charlie Watts. Hicimos un especial a él y a ese instrumento que es la batería. Estuvimos durante 2 horas escuchando buena música de baterías, de grupos con baterías conocidos, baterías cantantes, todo tipo de artistas, y además homenajeando, como decimos, a esa gran batería de los Rolling Stones. Y luego empezamos también a hacer alguna serie de recuperaciones de momentos de música en vivo curiosos que nos llamen la atención, que sea difícil de escuchar y de conseguir en los habituales canales de música. Y ahí empezamos en noviembre haciendo un especial de rarezas y lindezas en vivo, que es como hemos llamado a este cajón musical, con Neil Young, donde escuchamos un concierto especial que hace en Nashville sobre su disco Heart of Gold, llamado el concierto en sí Heart of Gold, con estrellas del country de todo tipo y grandes músicos conocidos americanos con los que se juntó este canadiense, este gran músico Neil Young. Escuchamos también en el mes de diciembre a Amy Winehouse, un concierto muy especial que hace en Londres, uno de los últimos conciertos que hizo en Londres, y donde nos deleita con su repertorio clásico, una época en la que Amy Winehouse estaba ya un poquito en caída, digamos, ya estaba, era una mujer físicamente, estaba muy, muy tocada y ya su voz no era lo mismo y estaba ya pasándolo bastante, bastante mal, ¿no? Hicimos más adelante, ya en el 2022, otro Rarezas y Lindezas en Vivo con David Bowie y un concierto especial que hizo en el Tower House de Filadelfia en el año 76, un concierto muy reconocido tanto en la grabación en directo que se hizo en aquel momento como en el repertorio que estuvo tocando y el momento que vivía David Bowie en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos, en aquel momento donde estaba intentando lanzar su música. Y estos fueron tres grandes momentos que hemos recuperado de música en vivo, en los que seguiremos buscando esos conciertos especiales por una razón u otra que os puedan gustar algunos de los seguidores que tenéis. Especial predilección por alguno de los artistas que van pasando por aquí. Para empezar a calentar un poquito este tema de la música en vivo, vamos a empezar a escuchar algunos de los acústicos que han pasado por aquí, por el programa. Y en este caso vamos primero con uno de los primeros músicos que nos visitó en el mes de septiembre, como fue Antonio Hernando. Antonio Hernando vino a presentar su disco Liturgia Eléctrica. Estuvimos disfrutando muchísimo con él, de todo lo que nos contó, un músico muy interesante, tanto las letras que tiene y todo el repertorio de música y de estilos que mezcla en su música, tocando desde el rock, el rhythm and blues, música más cabaretera, más de Nueva Orleans, un tipo muy interesante, y bueno, nos dejó aquí 2 joyitas que vamos a escucharla, y para qué voy a decir más si él mismo las presenta. No sé, hablando también de directo, ¿qué te parece si nos deleitas con un temita? Un temita, sí. Porque nosotros, aunque esto sea liturgia eléctrica, vamos a estar encantados de escucharte. La liturgia acústica. En acústico, la liturgia acústica. Y bueno, un placer tener aquí a Antonio Hernando hoy en los estudios de Ágora Sol Radio, haciendo aquí su música en vivo. Bueno, a ver cómo... Y recordaros que esto lo podéis escuchar todos los martes, por lo menos el programa, luego ya los invitados varían. Se está calzando una armónica, un subarmónica, que como aquí no tenemos visualidad, pues sí, que se sepa lo que está haciendo el... Sí. Que va a hacer armónica, está... canción, voz. La armónica se calza, aunque se ponga en la cabeza. Te la calzas por la cabeza, sí, por los pies. Yo, volviendo al tema de Dylan, fue el aparato de diente de Dylan, siempre fue lo primero que me puse. Y aparte, y eso es verdad, yo me tiré toda mi infancia pidiendo una guitarra y mis padres me regalaban armónica. Y yo decía, comprame una guitarra que yo quiero componer, que con esto solo soplar, ¿no? Pero bueno. Pues voy a hacer, si queréis, un tema así un poco más dilanita que se llama Perdido, que habla un poco de eso, ¿no? De que parece que siempre tenemos como... hemos vivido suficientes cosas como para saber, luego ya saber reaccionar, ¿no? Y tal. Y siempre la vida te pega el típico... ¿no? El tembleque que te hace, como quien dice, empezar de cero o el punto de partida, y esa era un poco la idea, ¿no? Se está calzando, y nunca mejor dicho, algo sí, parecido señor, a una especie señor de pandereta ya de sé, pie. Ya está. Perdón por la interrupción, pero es que iba a ganar luego. Tres instrumentos a la vez, sí, señor. Dice... ningún luto, no confíes tu vida en nadie, todo tiene su precio. Hay algunas heridas que cicatrizan siempre tarde, todo lleva su tiempo. Lo que entristece al soldado alegra al asesino, con soberbia no se puede ser mendigo. Pero aunque tantas falsas reglas hayas aprendido, es normal sentirse a veces perdido. Perdido. Perdido. Como al inicio del camino. Verdadero nombre, no lo des por supuesto. Besa con la pasión del amante que se esconde y líbrate de algún sueño. No mezcles bebidas, no crees falsas expectativas. Disfruta lo vivido y lo sufrido. No te creas diferente de la inmensa minoría. Pues es normal sentirse a veces perdido, perdido, perdido, no. Como al inicio del camino, esta noche a tu puerta ha venido un extraño desconocido, con tu vida y familia, pero sintiéndose perdido, perdido, perdido, perdido y hundido, perdido, perdido y hundido. Thank you. del camino. Bravo. Qué guapa. Vale, sí, pues voy a hacer un rock and roll que se llama Mary Moon, que es como firma en este caso mi musa, entre comillas, ¿no? Bueno, sin comillas, pues mi mujer ya, la verdad. Pero bueno, ella pone, es Mary Moon, y a mí me sonaba mucho a Lady Jane, ¿no? A Sweet Jane, a este tipo de cosas así, ¿no? Como tenía una sonoridad que me gustaba. Y dije, voy a hacer un rock and roll así, un poco pregunta-respuesta, que fuera un Mary Moon, ¿no? Así un poco rolling. Por el suelo, la cena está servida. Rey por una noche, bufón toda la vida. Redobles de tambor para chistes arruinados. Cabezas vacías con cheque de regalo. Lo auténtico se muere, la masa nunca piensa. Y tú y yo atrincherados en mitad de la contienda. ¿Quién me salvará si no estás tú? Mary Moon, Mary Moon. Nunca hubo menos luz en la noche de la mente. La vida entre tinieblas se tuerce lentamente. Se esperan siempre cosas que nunca han de pasar. Se sueñan siempre otras que nunca ocurrirán. Difícil un remedio, inocuo en estos tiempos. Subamos a tu escoba y escapemos con el viento. Oh, Mary Moon, oh, Mary Moon, oh, Mary Moon, oh, Mary Moon, oh, Mary Moon, oh, Mary Moon. ¿Quién me salvará? ¿Quién me salvará si no estás tú? Ya no siguen vivas y ni siquiera los ídolos inspiran. Mary Moon, dame la melodía, la de Bleecker Street, la de toda la vida. Oh, Mary Moon, oh no, Mary Moon, oh no, Mary Moon, oh no. Otro de los grandes momentos, que porque empezamos el año pasado en otoño muy abiertos a todo tipo de temas en el programa, y de hecho estuvieron por aquí visitándonos las compañeras de Ágora Sol Radio, las compañeras del grupo de humor y de teatro Pa' qué nos conquistan, con diferentes procedencias de nuestros países vecinos del otro lado del charco, de Venezuela, de Argentina, de México. Estuvimos charlando con ellas, y fue un programa de lo más interesante. Y al siguiente invitado que tuvimos también nos deleitó con acústicos en directo en el programa, como fueron Amaya Espíndola y Gerardo Amorín, quienes vinieron a presentarnos sus canciones, su música. Ellas hacen, bueno, Amara es la verdad que es un tesoro de la voz, educada con el bel canto, y la verdad que tiene temas y colaboraciones con grupos muy variados y muy buenos. Y Gerardo es un gran músico y compositor y cantante, y además, bueno, de ser ex integrante del grupo Credo y Grana, es diseñador gráfico, ilustrador de cuentos infantiles, hace de todo Gerardo. Y Gerardo y Amaya nos hicieron también unas joyas en directo, además en las que Gerardo estaba con una guitarra de 12 cuerdas, que era una maravilla escucharla. Vamos a escuchar también estos momentos del programa. Ya hemos tenido la llegada de nuestra invitada e invitado, que os hemos dicho al comienzo del programa que íbamos a tener en directo. Por un lado, buenas tardes, Amaya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encontraste esta nueva sede de la radio. Sabes que ahora somos Ágora Sol Radio y Radio Vallecas a la vez. Ya somos dos en uno, ¿no? Muy bien, la unión hace la fuerza. Exactamente. Hemos mejorado, el estudio es el que es. Maravilloso, y muy cerca de casa, con lo cual. Y una ventanita a la calle que hoy en día. Súper bonito. Se agradece. ¿Qué tal, Gerardo? Te veo muy, muy bien plantado. Muy bien. Claro. Intentaremos. A ver si la voz sale también. Sí, seguro que sí. Además, tu responsabilidad es doble, porque no solamente eres vocalista, sino que también llevas una guitarra con muchas cuerdas. Bueno, para mí 6 ya son muchas, pero que la tuya tiene 12, ¿no? Sí, sí, llevo muchos años con ella y sí, bueno, pues va a todas partes de allí donde voy y prácticamente todo lo hago con la de 12 cuerdas. Bueno, en directo sería la primera vez que lo harías. No estoy preparado. No estás preparado, ¿no? No estoy preparado porque esta canción antes no tenía esta parte se añadió después, ya estaba grabada, entonces había mucho espacio entre cada frase. Uh-huh. Y bueno, se me ocurrió la idea de meterle un diálogo. Yo lo hago en un guachi guachi, porque entonces se lo paso a Amaya y Amaya ya va poniendo letra, ¿no?, a lo que yo iba diciendo. Yo mezclo cosas, mezclo palabras, ¿no? Are you sure you want? Yes, Amaya. Sí, sí, además no voy a hacer ningún spoiler, yo ya la he oído. Pero queda muy bien esos dúos que se van hablando uno a otro, otro sí. A uno, y tiene su punto, tiene su punto. Entonces, bueno, hay una cosa que nunca había hecho, y es hablar mientras toco la guitarra. Mm-hmm. Entonces, no es lo mismo, porque cantar vas a compás. Mm-hmm. Entonces, hablar y dar expresión a lo que dices, mm-hmm. y por otra parte, tener la independencia del ritmo. Wow. Me ha sido como imposible. Entonces, bueno, voy a hacer lo que pueda. Un uruguayo cuando dice que va a hacer lo que pueda, va a hacer lo que realmente hay que hacer. Nosotros también estamos San Hippie. Muy bien. Felices todos. Anyway, at this point, maybe I have an idea talking about chulo ahí. Ahí di vuelta y con la charla y no sé ni de lo que coño me estás hablando. Bueno, no sé si un inglés se integra. No, no, no. Algunas cosas sí. Sí, no, muy bien. Porque muy otras bien. Se me lengua. No, pero bien, bien, bien. No, no. ¿Cuál es el hilo de la canción por dentro? El hilo de la canción, bueno, las frases de él están basadas en el personaje de una película de Woody Allen que se llama Whatever Works, no sé si cómo está en español. Es un hombre que está como todo frustrado en la vida, ¿no? Y entonces él hace todo un monólogo al principio y me inspiró para ser esta persona, porque era esta persona que no cree en nada de lo que le dicen, ¿no? Y yo como encima soy de las de terapias naturales, todas estas cosas así, toda happy flower, quería poner del otro lado un personaje que fuera así. Y la historia básicamente dice cosas como al principio como que está emocionada de lo que pasa el día a día, ¿no? Como que todo le parece maravilloso. Ilusión. Pero en el cuanto tiene que pedir ayuda a los amigos o lo que sea, se da cuenta que se queda sola. Porque no hay es nadie. Es muy común. Miras para atrás y dices, ¿hay alguien ahí? Pues habíamos hablado que nos ibais a hacer otra segundo acústico, ¿no? Uh-huh. Y cerramos la entrevista y luego ya veremos qué viene. Bueno. Que no hemos dicho nada. ¡Ay, qué miedo! Que contándonos un poquito qué tema es, de qué va la historia, lo que apetezca. Vale, Trembling es una canción sobre el autosabotaje. Es una conversación entre el cerebro y las emociones. Básicamente, y es cómo interaccionan para ser felices. Es que soy un happy flower. pero has dicho autosabotaje y acaba siendo feliz, entonces la solución, claro, en el camino, la canción. O sea, aquí hay una discusión, no, una charla entre el cerebro y la emoción, ¿no? Entonces, si gana una de las dos, no hay final feliz, pero la idea es que Trembling Light es que esa luz que tenemos interna está así parpadeando hasta que uno de los dos sale adelante, ¿no? Pues adelante. I see in your eyes the beat of my heart, looking for lights. Trembling inside, come close to my world. Take what you need, make me feel safe. I shouldn't look back into my past, memories of love. I'm losing my faith when I can't see where is my place. Truth can with these keys and jails of death, just feeling down. To my mistakes, used to my love, leave worries behind. I shouldn't give up to my trembling lies, losing this game. Then I realize there's no one behind trying to hurt me. When my dreams estos aplausos son pocos, pero son el 100% de del público. Exacto. O sea, la entrega ha sido absoluta, absoluta en el programa. Para esa idea tan buena de... Siempre nos gusta ver las letras que significan, para cogerle sobre todo el punto, porque el inglés, y más cogido así al vuelo de recién cantado, es complicado saber qué estás diciendo. La verdad que Amaya, Gerardo, un placer. Ahí estaba. Hay que reconocer que después de estos momentos así de música en vivo en el estudio de Agora Sol Radio, se queda uno muy a gusto. Es una maravilla el poder disfrutar de la música en directo de nuestros invitados. Pero no solo hubo música, hubo también bastantes palabras. Y palabras, cuando digo palabras, me refiero a letras. Hemos tenido a más de un escritor presentando este año, perdón, en un especial su libro de novedad, o alguno de los libros que nos han llamado la atención. Y en el mes de noviembre tuvimos la visita de Pedro Bravo, nuestro querido autor urbano, porque tiene varios tipos de libros, tiene novela, pero también tiene algunos ensayos muy interesantes sobre la bicicleta, sobre la ciudad, sobre el turismo, y es un escritor asiduo de redes y canales que hablen de la sostenibilidad y de la forma de vida en la ciudad, con todos vosotros y toda la gente que pulula por las calles. Pedro Bravo vino a presentarnos su libro Cabo Norte. Es un libro, el último que ha escrito, es una novela basada en experiencias suyas, por no decir autobiográfica, donde, bueno, pues hay un personaje así muy ecléctico que cuenta un viaje interior y otro viaje exterior. Y la verdad es que estuvimos charlando con él muy, muy a gusto, porque aparte de escribir, algo que nos gusta siempre que lo haga, pues Pedro tiene mucho conocimiento de música, es periodista musical y experto en sonidos del pasado y del futuro, y la verdad que estuvimos charlando con él muy a gusto. Y luego también tuvimos otro más adelante, en el mes ya, en el 2022, en el febrero del 2022, creo recordar, o en marzo, tuvimos por aquí a Carlos Vázquez, a Tibu. Carlos Vázquez vino a presentarnos su libro Historias de un Manager, y con este título imagináis pues que podemos, investigamos, hablamos muchísimo sobre los músicos con los que él ha trabajado. Un libro, por otro lado, polémico por las circunstancias que han envuelto la escritura de este libro. Tibu, Carlos ha escrito este libro en la cárcel debido a, bueno, pues a problemas que ha tenido con la justicia, por situaciones y circunstancias que surgen en este mundo de la música, en el business. Pero salió, escribió el libro y de hecho va a presentar otro nuevo, con lo cual probablemente vuelva por Música Casual, por estos estudios de Agora Sol Radio, a presentarnos y a charlar con nosotros sus novedades. Y además de todo esto, durante el año seguimos también teniendo grandes momentos musicales, como los que vienen a continuación. Es un momento un poquito más alegre que lo que acabamos de escuchar, con más ritmo, más compás, porque vienen la visita que tuvimos de Manuel Malú. Manuel Malú vino a presentarnos varios discos en general, porque Manuel Malú es un inquieto músico que siempre tiene y siempre está haciendo cosas, pero aparte de esa labor y esa capacidad suya de productor multiproyectos, pues bueno, nos estuvo hablando de un concierto que tenía justo en Madrid esa semana, y disfrutamos mucho también con la música en directo que nos tocó aquí en Manuel Malú. O sea que vamos a escucharla, vamos con ella y ir cogiendo ritmo. Ahí estaba esa... ¿Sí? ¿Estamos ya? ¿Estamos, jefe? Estamos. Ahí estábamos escuchando El Ventilador. ¿Qué ventilador? El ventilador de la rumba. A ver, ¿qué estábamos escuchando, Juan Pedro? ¿Con qué nos ha sorprendido? Si no hace tanto calor, va a poner ventilador ahora. El del techo. El del techo. Escuchábamos a Manuel Malú. Ah. No será este, ¿no? Vamos. No, vamos a escuchar a Manuel Malú. Estamos aquí, bueno, es que ha sido un fallo técnico. ¿Vivimos en el pasado o en el futuro? Estábamos comenzando la entrevista con Manuel Malú y Juan Pedro nos quería sorprender y va a poner una canción suya, pero de repente como que ha hecho un guiño y un amago y un regate, uh-huh, que se llama, Y lo que, pues hecho. Empezamos con la entrevista, que va a tocar la entrevista. No, creo que sacar la guitarra y creo que ibas a... Sí, claro. No, yo lo que creo, perdona, yo lo que creo es que ha preferido un ventilador orgánico al ventilador digital que podía hacer Manuel Balú en un disquito. Exacto. Porque sabía que en cuanto que no lo escuchásemos, él se iba a tirar ahí al barro, yo creo que, y así de espontáneo es nuestro invitado hoy, ¿no? La espontaneidad es un valor importante, ¿no? Sí, te la da la edad y la experiencia. Y yo, como ya pinto alguna cana, pues cuando veo el hueco o intuyo que puedo meter baza y eso, pues lo hago. Pero vamos, que si queréis os canto una canción. Si ves el hueco te pones a cantar. No, yo, como vamos a entrar en harina con música. Muy bien. Bueno, pues ya que va haciendo calorcito, ¿encendemos el ventilador ahora sí o qué? Porque es que te he oído que lo encendías ahí un poquito. Y si quieres, vamos, venga. Si quieres, cántanos algo bueno. Pintaré tu corazón con los colores del amor sincero. Tú tienes el don natural de darme luz para pintarte el cielo. Te voy a pintar una cama blanca, un ciprés, una paloma, un caballito careto, una casita en la loma, amor. Para vivir contigo, contigo, contigo. Amanecer en tus brazos y entre sábanas de raso, amor, amor, amor. Sabana de raso, amor, amor, amor. Y con la luz de la mañana pintar en el pentagrama melodías para ti. Vamos tocando un cachito, ¿vale? Para no. Entienda, o sea, los oyentes entiendan que todo. Hay una cosa que José Luis de Carlos inventó, que es esto. Que es. Te estoy llamando locamente, li, qué bueno he sido para ti, libre, libre quiero ser. Eso no es rumba, son tangos extremeños, ¿vale? No confundamos los tangos con la rumba tiene que tener síncopa. Si esto no está, tac, te kikukun, tac, te kikukun, tac, si está. Porque tú te ves bonita, tú te impones orgullosa, ni más ni menos. Eso sí es rumba, pero libre, libre quiero ser. Eso no es rumba, son tangos. No confundamos las cosas, ¿vale? Como sigas, con esto sacamos. Aparte de que sacamos una clase, un tutorial, que lo ponemos, lo colgamos en la web, sacamos 5 cuñas también para el programa. No, pero es solamente para hacer el apunte. Muy bueno. Sí, ha quedado clarísimo. Sobre todo a los que son músicos les ha quedado más claro poquito, todavía. Sí, ha quedado clarísimo. Eso no es rumba, son tangos. La síncope es la que marca ese cambio de transición. El reggaetón, cuando la gente ahora que está muy de moda, sí, lo está, lo sí, está. Hay que está, reconocerlo. Está. Pero yo cuando escuché la primera vez reggaetón, que creo que hace 30 años que escuché reggaetón, que con el general, que era un panameño, que fue un poco con Tego Calderón y con toda esa peña, un poco los que sacaron. Entonces ya Pérez hacía reggaetón, porque era un tac, anda ya compra el gato, y una lágrima cayó en la arena, pum, pa, ya es reggaetón. Sí, ahí lo llevas. ¿Y qué vamos a ver en directo? Lo que tenemos aquí, el lujo de tener hoy en el estudio, en versión acústica, en vivo, desnuda, que se llama. Que os canto. ¿Te apetece algo? Sí. A ver. Que está... Pues mira, me apetece cantar algo que no es mío, ¿vale? Voy a cantar un tema de... No, vas a hacer una versión. Una Uy, versión. Con lo que nos gustan las versiones. Versión. Vale. no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Prefiero no pensar, prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo que me estés muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo que me estés muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Si me convenzo, si me convenzo, dame tu ausencia, que sabe a beso. Ay, na na na na na na na na na na na na na na na na na na. De la quina, que Sagrecas, sí, era fenomenal. Y su productor, que ha fallecido hace poco, pues también, José Luis de Carlos, que era otro crack. Pues como te han dicho los compañeros, es un placer tenerte por aquí, y la próxima vez pues ya completas esa parte de enseñanzas musicales, que además nos gusta un montón, aprender de palos, aprender de toques, de todo lo que nos has enseñado esta tarde. Bueno, pues si os parece, me despido de vosotros. Con... Como tú quieras, claro. Por Rumba, yo te iba a decir, tenemos por aquí un temita de todas formas preparado para después, de lo que nos pasa a regalar. Loli. Sí, pero... Voy a decir por donde empecé, termino por donde empecé mi carrera musical, que dice... ¿Qué pasa contigo, tío? Que triste y cansado está. Tienes el cuerpo hecho un lío, que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Me pillo en la perdición, con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un trombón. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dando latinos a la guitarra, con la chavala cerca del mar. ¿Esta chica, acordáis de esa? Vamos, esa la hemos cantado, la hemos bailado y de pues todo un poco. Se va a llamar mi próximo libro, que saco un libro dentro de poco, se llama ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Ah, sí? Me parto mi vida, sí. Ah, qué bueno. Escrito por Lino Portela. Arranca. Y vámonos. Ole. Muchas gracias. Hasta la próxima, Manuel. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hay que ver cómo se aprende con estas visitas, estos músicos que vienen al programa. Y cuando conseguimos soltarles la lengua y que nos cuenten los secretos de las canciones. Y eso mismo, si de aprender se trata, sobre todo con el siguiente invitado que tuvimos ese mismo mes, con Raúl Rodríguez. Como no, Raúl nos visitó hace tiempo en Radio Vallecas y volvía por aquí a charlar con nosotros. Raúl Rodríguez tiene ese músico, bueno, podemos decir inventor del tres flamenco, porque es un músico muy, muy especial, aparte de ser antropólogo musical, con lo cual este sí que sabe. Y esos discolibros que tiene, por cierto, muy recomendables, Raíz Eléctrica y esa semilla del son, el libro sobre el son que tiene también, donde, bueno, pues tiene un repertorio muy, muy interesante. Y con Raúl estuvimos aquí porque venía a tocar en Madrid, en la sala Galileo Galilei, un concierto, él solo, acompañado de su Lupe, y ya me callo porque ya, ¿para qué? Si él nos lo cuenta. Estaremos ahí dándolo todo, mi Lupe y yo. La Lupe es muy buena flamenca. Cobra muy poco, no hay que darla de alta en la seguridad social, no se molesta si fuma en el cuarto, no es delicada para comer. Consume energía, que ahora está un poco más carita, pero es lo más, poca, lo único, poca, lo único. Poca. Yo iba a decirte si te hacías una versión de Raúl Rodríguez. Ahí te la has jugado, Rafa, te la has jugado. Lo he hecho sin mirarle la cara. Ya. Pero hombre, ya que te hemos hecho cargar con esa maravilla de instrumento, ese tres. Tres flamenco, ¿no? Inédito. Que ya nos has contado la historia varias veces, pero cuéntanosla otra vez para que la Antonio la sepa. Sí, bueno, yo tocaba guitarra flamenca, vamos, y toco, ¿no? Todavía. Y he tocado durante muchos años como principal instrumento la guitarra flamenca, y después trabajé muchos años metiendo el tres dentro del flamenco. Y ya hubo un momento que de alguna manera me cansé de cargar tanto. Y bueno, empecé a trabajar en este modelo nuevo con el luthier Andrés Domínguez para hacer este instrumento nuevo, que tenga elementos del tres cubano y elementos de la guitarra flamenca, y que como es un instrumento nuevo, queridos amigos, lo mejor que tiene es que no tiene multa, no hay legislación vigente, no hay nada que no se pueda hacer, no hay antecedentes, con lo cual soy el mejor. Pero algo todavía más interesante, tampoco hay nadie que lo toque peor, soy el peor. Y esto te relaja mucho también, ¿sabes? Porque cuando te vienen las pamplinas estas del arte, de que la gente te dice cosas y el ego se pone un poco delicado, solamente pienso, digo, mira, soy el peor de los que tocan esto y ya está. Se claro, me quita, como ¿eh? Si te dicen, no he ido a tocar a nadie el tres flamenco como tú. Y claro, corta la oreja larga, la puerta abierta, la gente llana y el punto ciego, la voz quebrada, la letra clara, la cara roja, la pata negra, la pena loca, y el alma libre, y el ala rota, soy el rollo y no me enturbio, aunque me caiga una tormenta, yo me mantengo tan claro como el agua entre dos piedras, yo voy a la fuente y bebo. El agua no la minoro, lo que hago es aumentarla con las lágrimas que lloro. ¡Qué arte! un lujo, la verdad, tenerte aquí y más escucharte ahí en directo, aquí haciendo, desnudando las canciones, como nacen. Estupendo, pues muchísimas gracias, y así como siempre un placer. A ti por venir. Ahí estamos. Y vamos a terminar esto con el tema que da nombre a su segundo trabajo, La Raíz Eléctrica. En plan vudú. Eso es una budulería, tiene ahí. Tiene participación haitiana. Muy bueno, budulería, ahí está. Con este ritmo de Raúl Rodríguez, nada mejor que anunciar también otros invitados que también pasaron por aquí, como fue, por ejemplo, Zenet. Zenet vino a presentarnos su álbum de Zenetianos. No pudo venir con su queridísimo Javier Taboada y no pudo hacernos un acústico, pero para aquí, desde aquí va un recuerdo por... Y un abrazo a Zenet por esa visita y todo ese verano que tiene lleno de conciertos. Esperemos que lo esté disfrutando mucho. Siempre es un placer tener a Tony Zenet aquí charlando de su música. Y volvemos al directo, porque siempre en Música Casual sabemos que a los grupos que vienen por aquí pues nos encanta el pedirles que nos den esos detallitos. Y en este caso vamos con otro que fue Gran Asalto Band. Gran Asalto Band se convirtió solo en solo una persona en el estudio, porque solo pudo venir un componente. Vamos a escuchar los temas acústicos que nos dejaron aquí Gran Asalto Band, en formato único de una persona, esta banda de blues rock y blues rock sureño, podemos decir, madrileña, que canta en castellano y tiene esa sonoridad americana que también nos gusta mucho a sus amantes del salvaje oeste. Pues aquí va Gran Asalto Band. Hay que decir una cosa que es muy de agradecer de este grupo, en este caso de Gran Asalto Band, y de cualquiera que lo quiera hacer, que es decir, esta tarde vamos a Música Casual al programa, que como hemos visto ahí lo habéis anunciado diciendo, o sea, eso es, sí, bueno, eso encantado. Sí, eso, hombre, ya, pero por supuesto ahí nos habéis ganado. No, hombre, pero es que eso es lo mínimo que se puede hacer. Yo recuerdo, yo tuve una época también así un poco radiofónica y tal, y recuerdo que, hombre, que había mucha ingratitud y no está bien. Yo soy muy de Séneca, ¿no? Séneca decía que para bien obrar, el que da debe olvidarlo luego y el que recibe nunca. Sí, es buen planteamiento. Y también, bien, y buen planteamiento sería también escuchar, porque él dice un grupo muy unido, pero lo han dejado solo. Y como aquí queremos que los temas sean en vivo, algo, sí, ¿no? Pues y si escuchamos un poquito de esos temas que tenemos ahí, otro temita escuchamos antes, no sé, como quiera Álvaro, pero a lo supuesto mejor un poquito de música enlatada o en directo. En directo, voy siempre en directo. Lo que pasa es que, bueno, en directo, claro, estoy yo solo. Iba a venir José, y iba a venir también Pablo. Yo no podía, uh-huh, Pero bueno, circunstancias de la vida. Eso. A Pablo le han hecho una operación, se le ha quedado, pues de las muelas, del juicio y tal, se le ha quedado al pobre un flemón que no puede ni hablar. Y en el caso de José López Villaseñor, pues bueno, pues cosas de última hora que surgen, que el coche, que tal, pues estas cosas que surgen. Con lo cual me he quedado solo ante el peligro, pero bueno, aquí estoy, haré lo que pueda. Evidentemente no lo mismo un acústico entre dos guitarras, o... pero bueno, pues, pues haremos aquí un poco... Como si fueras un cantautor en las calles de Buenos Aires. Es otro lenguaje distinto, pero bueno, vamos, vamos. Os voy a tocar una canción de presentando el temita, sí, que se llama No me provoques. Hoy en día, claro, que vivimos en una sociedad frágil y de cristal, este No me provoques no es una letra ni sexista ni machista, simplemente habla de, para quien pueda mal interpretarla, bueno, pues de un hombre que está como una especie de bar de carretera y ve a una diosa que baila, que es sensual. Y entonces, claro, él dice, no me provoques, no me provoques, soy un volcán a caer la noche. Pero no es no un no me provoques que te voy a hacer algo, ¿no? Simplemente que me estás poniendo a 100, ¿vale? Entonces, para que no se pueda malinterpretar, que hoy en día todo se malinterpreta. No, es un tema sensual, es decir, me he enamorado, es una diosa para mí, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es lo que viene a contar un poco la canción. Lo sensual tiene gran cabida en este programa. Sí, siempre lo sensual, siempre vamos. Es mejor lo sensual y el erotismo que lo explícito. Yo desde mi punto de vista prefiero la imaginación a lo mostrado. Sur, he dejado la ciudad. Según me alejo, se evapora la ansiedad. Se abre la noche y las luces de neón se encienden pronto en este remoto bar. La música suena y tu cuerpo sensual baila con gracia y asombrosa agilidad. No me provoques, no me provoques, soy un volcán al caer la noche. No me provoques más. No me provoques, no me provoques, soy un volcán al caer la noche. No me provoques así. No, no. Renacida en este bosque de sombras, estatua intangible de palacio de Nerón. Mis sueños palparte, diosa de la vanidad. Aléjate de mí y no me provoques más. No me provoques, no me provoques, soy un volcán a caer la noche. No me provoques más. No me provoques, no me provoques, soy un volcán a caer la noche. No me provoques así. No. Para poder olvidarte, deja ya de provocarme. Para poder olvidarte, calla de provocarme, ve calla de provocarme, ve calla de provocarme. Tan solo quiero olvidarte, olvidarte, olvidarte. Esto es insólito. Sí, sí. No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Yo me la he leído todo y no me entero de nada. ¡Viva el rollo! Musical Casual. En Radio Vallecas, todas las lunas, de 8 a 10 de la noche. De la noche. Pues sí, si es casual, está claro que hay de todo. Entonces es mejor abrir el abanico de ideas radiofónicas que cerrarlo. Y hablando de esto, cómo no recordar ese espacio que hemos tenido con bastante continuidad. Una pena que estos últimos meses no se ha podido hacer. Ese espacio que nos hace Ainhoa y Jaime, su Ainhomaladas, donde habla de perros, esa sección canina que hacemos una vez al mes y que, bueno, como digo, por circunstancias esperamos recuperarla el año que viene. Estos últimos meses no se ha hecho, pero donde Ainhoa, nos esta entrenadora canina, nos cuenta cosas tan importantes como empezó realmente su sección, que era diciendo: quiero tener un perro, ¿por dónde empiezo? Y luego ha tratado temas muy interesantes, desde los perros al parque, cómo y cuándo llevarlos, o en Navidad todos los problemas y las situaciones de estrés que sufren los animales. También hemos estado hablando con ella, y con la colaboración de Jaime, siempre ahí al quite en las conversaciones, pues hablando un poco de otros temas más sociales, como ha sido, por ejemplo, los perros de intervención, los perros de protección y toda la labor que se puede hacer con los perros. Como digo, muy interesante. Y algo que queremos recuperar en el programa, porque consideramos que también tiene música, como todo de lo que hablamos aquí. También hemos hablado de teatro este año en varias ocasiones, concretamente con el proyecto Ágora Joven, que se realizó en el Teatro Fernán Gómez. Pues es un proyecto de jóvenes que va a continuar el año que viene, muy interesante, no solo abierto a actores, actrices, sino a todo tipo de disciplinas artísticas, y también muy relacionado con otras profesiones que están involucradas en las artes, tanto en el teatro, en la música y en la danza. Y estuvimos charlando con varios chavales de Ágora. Vamos a poner aquí algunas piezas de esas charlas y también de esos momentos que tuvimos de radioteatro con ellos. También hace poco, este último mes, estuvimos hablando con Mati Gómez y con Aristides Naranjo, presentándonos la obra En las penas saben nadar, y muy interesante también lo que nos estuvieron contando sobre esta obra de teatro que se ha presentado en Madrid en estos meses estivales. Y muy interesante, como siempre, como digo, el dar cabida al teatro y a otras artes, no solo el teatro, sino, como son, hemos dicho antes, la poesía, las letras. Bueno, aquí, y es que en Música Casual, si algo no falta, son ideas. Alguna sección más sí habría que hacer, pero ideas no faltan. Vamos con Ágora Joven y lo que ellos nos cuentan de su experiencia artística y radiofónica también. Hoy es 8 de marzo, estamos aquí, como le comentaba antes a Claudia, no podemos estar en las manifestaciones, por lo tanto, vamos a divertirnos desde dentro, pero con un mensaje feminista igualitario, que nos haga ver que hemos aprovechado un poquito la tarde, ¿no? Con lo cual, lo que nos habéis preparado, bueno, pues va un poco también en esa línea. O antes, mejor, Ágora Joven es un taller que se está llevando a cabo en el Fernán Gómez, 60 horas, artes escénicas, música. Añade un poquito más a este proyecto desde tu punto de vista, o las dos, indistintamente. Bueno, Agora Joven es una idea que de hecho parte de la mente de una mujer, de María Pastor, que ella siempre quería acercar a los jóvenes al mundo del teatro y sobre todo a los teatros públicos de esta ciudad. Entonces ha juntado a un grupo de creadores, la mayoría son actores como Claudia, yo soy dramaturga y he hecho alguna cosilla de dirección, pero poquito, poquita cosa. Y de hecho hay gente que tampoco tiene mucho que ver con el mundo del teatro, ¿verdad, Claudia? Pero que está allí porque le interesa. Y nos reunimos todos los sábados, debatimos muchísimo, creo que es lo que más hacemos, debatir sobre el mundo de la cultura y del teatro. Pero también hacemos talleres de creatividad, de verso, hemos hecho de todo, de performance, sí. Hicimos uno. En general nos reunimos y somos ahí como jóvenes creadores que tenemos esa chispa y esas ganas de hacer cosas y de aprender sobre todo, y que al final parece que tenemos el camino muy desdibujado y ahora nos ayuda a, no sé, a meternos un poco en vereda que nos hace falta. Sí. Qué bueno, la verdad que cuando acabéis os vais a hacer un buen currículum, ¿no? Dice, oye, yo he estado en un taller de María Pastor, hemos hecho una investigación, las sombras, las luces, tal. Llevo dentro un alma creativa que antes no tenía y he descubierto, ¿no? Genial. Pues un poco en esa línea nos habíais preparado, antes lo estábamos comentando, ¿no? Que es todo un lujo, pues que por un lado hay una dramaturga y por otro una actriz. Genial. Mira, 8 de marzo retomamos una idea de trasladar una especie de guiño o manual de la actriz en el siglo XXI. No indicaremos con qué sentido está hecho, para eso ya estáis vosotros, para escucharlo y decidir si lo queréis abrazar o repudiar. Así que Juan Pedro nos va a poner un poquito de música que siempre llena el espacio y a partir de aquí los micrófonos son vuestros. Hoy vengo con un manual único para todas nuestras amantes del teatro. El manual definitivo para ser una actriz todoterreno del siglo XXI. Estos consejos están destinados esencialmente a todas las actrices jóvenes que se nos escuchan con pasión y sueñan con alcanzar el éxito en su profesión. Estoy segura de que les será muy útil. Pues querida, no se diga más. Ya sabes que el micrófono, como siempre, es tuyo. Bueno, chicas, tal y como se merece, voy a empezar por lo más importante que nos preocupa todos los días, la imagen. Para ser actrices jóvenes y perfectas, de esas que triunfan, tenéis que encontrar el hueco para ir al gimnasio todas las semanas. Sí, sí, como lo oís, nada de vaguear, que aquí todas nos conocemos. Un poco de dieta siempre ayuda. No estoy diciendo que no os toméis algún capricho de vez en cuando. Todas necesitamos una tarrina de helado de chocolate en los peores días. Pero no lo devores en público. Es muy importante dar una imagen de salud, aparentar. Y hablando de imagen, ¿viste de rojo? No sé si ya lo habrás leído, pero el rojo es el color perfecto para llamar la atención de los hombres. ¡Hombre! ¿Y a quién no le va a gustar eso? Sí, sí, está claro que la pandemia ha cambiado tus looks de trabajo, pero el pijama o prendas que se le parezcan no te van a ayudar nada. Para todo esto, por supuesto, las redes sociales juegan un papel fundamental. Son nuestro mejor escaparate para lucirse, pero hay que tener cuidado con ella. Como siempre en la vida, ni demasiado sosa, ni demasiado desesperada. El talento femenino es algo que se tiene que mostrar poco a poco y de una manera muy sutil. Sé dulce, a la vez que interesante. Muchas de las personas con las que trabajarás tienen días duros de trabajo que probablemente necesiten mejorar. Y ellos te apreciarán mucho si tienes la capacidad de distraerlos y facilitarles en todo. Por supuesto, hay que procurar verse feliz, pase lo que pase. Regala al mundo una gran sonrisa. Como dice la preciosa agenda de Mr. Wonderful, y esto no es contenido patrocinado, os lo puedo asegurar. Esa agenda que me compré en Navidades pone algo así como: paso a paso, este año, arraso. No te pierdas ni un solo evento. Son todos muy importantes. Allí donde hay un estreno, sobre todo a esos de los que van las cámaras de televisión, allí, allí tienes que estar. Da igual que te hayan invitado o no, tú cuélate, pero con mucha elegancia. Salta las vallas que haga falta, pero no te rompas los tacones en el proceso. Quizá ese sería un buen especial para este programa. Escapismo para actrices. Oye, pues Claudia, yo te compro ese especial. Sabemos que, bueno, no tienes demasiados ingresos y vives en un piso compartido y cobras muy poco. Todas esas cosas de las que se quejan los políticos que no llevan traje. Pero por Dios, tampoco necesitamos saber todas tus penurias. A nadie le gustan las lamentaciones. No te quejes tanto de ello. Y hablemos de maternidad. Por supuesto. Ayer justo leí un artículo que me encantó sobre 12 actrices que hicieron sus mejores papeles embarazadas. Por suerte, ahora mismo eso no es un impedimento para el trabajo. Tampoco el posparto. Admiramos mucho a este tipo de mujeres que a las 2 semanas de dar a la luz ya están otra vez a pie del cañón. Desde hace unos meses se habla del mommy makeover, una cirugía muy sencilla para recuperar la figura después de un embarazo. Se realiza tras una cesárea programada, necesitando la presencia de un cirujano plástico junto al obstetra para llevarla a cabo. El conocimiento de esta cirugía fue mayor tras el nacimiento del hijo de Shakira, puesto que algunos medios de comunicación afirmaron que se podría haber llevado a cabo. Cierto, ¿no? Lo que sí se sabe es que la cantante se recuperó de su embarazo de una forma espléndida. Una actriz todoterreno del siglo XXI tiene la humildad necesaria para reconocer sus imperfecciones. Así que elige una, pero recuerda, solo una de ellas, y que sea preferiblemente la que menos te robe el sueño, para compartirla y exhibirla ante todo el mundo, y sin retoque alguno, importante, en tus historias y publicaciones de Instagram. Tu valentía inspirará a tus seguidores y les dejará saber que te amas y te aceptas tal y como eres. Queridos, nos encantan las actrices cursillistas. Hay que hacer todos los cursos que puedas. No pienses en el dinero que gastas ni en el tiempo que consumes. Piensa en todo lo que te van a aportar. Pero eso sí, solo con directores de casting. Enfoca tu carrera al cine y la televisión. Bueno, y no nos olvidemos de las plataformas como Netflix, HBO. Son lo más importante. Disculpa, disculpa, Claudia, pero aquí hemos venido a hablar de teatro, por favor. De teatro. Pero yo creo que las oyentes valorarán la sinceridad por encima de todo, Alba. No sé, discúlpame. De hecho, estaba ya acabando. Sobre todo, recuerda, una buena actriz siempre sabe cuál es su lugar. Vamos. Genial. Ese punto irónico. Felicidades a las dos. Hacéis un equipo. Lo que voy a hacer es, si algún día escribo algo, te lo daré a ti para que lo revises y a ti para que lo interpretes. Porque habéis trasladado perfectamente cuál es la ironía de la dura vida que tiene que llevar una mujer si quiere ser actriz. Sí, sí, totalmente. Bueno, o sea, hicimos como una lluvia de ideas en Agora Joven y salió esta, que a mí me pareció divertidísima, sobre todo si tenía una sola actriz. Luego, hablando con Claudia, ella me dio la idea de, oye, léete en la guía para buenas esposas ciertos tiempos oscuros que alguna de nuestras abuelas se tuvieron que tragar. Y claro, en cuanto la lees te quedas un poco escalofriada, y de hecho hay muchas frases que están sacadas o que están retocadas de ahí, porque hay cosas que todavía están escondidas, no están tan a la vista o tan de cara y no te chocan tanto, pero todavía tenemos unas presiones sobre las mujeres trabajadoras increíbles. ¿Qué tal te sentí en el papel, Claudia? Ahora desde dentro, en un 8 de marzo. Bueno, en línea de lo que decía Alba, esto está influenciado por la guía de la buena esposa de la época franquista, y madre mía, cómo resuena. Es que es increíble. No sé, la imagen, la apariencia, la precariedad que hay detrás y en no poderlo decir. Y sobre todo también, la idea también nació de Beyoncé. Y es verdad, de Beyoncé. De cómo ser una Beyoncé, triunfar por todo lo alto en el campo artístico y a la vez ser madre de no sé cuántos hijos tiene Beyoncé, pero... Sí, pero a las 3 semanas de tener hijos ya estaba en la Super Bowl dando botes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Podéis volver aquí a la radio, cuando hagamos esa radionovela que te pasaré, tú lo miras, hacemos aquí, nos sumamos aquí unos cuantos efectos especiales, cuando tengamos el Spotify y todo eso, y la montamos aquí bastante bien, porque para eso está la radio, para comunicar, para pasar una tarde con vosotras como esta, y para apoyar de alguna manera el movimiento del 8M desde la radio, y luego en la multidifusión que hagamos de este programa, tanto en los podcasts de Agora Sol Radio como en los de Radio Vallecas, a los cuales lógicamente os invitamos a participar, a oír y a lo que haga falta, porque ha sido una tarde muy, muy aprovechada y gustosa por mi parte. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Sí, gracias. Pero no hay nada como empezar la semana haciendo un programa de radio, música casual, otra vez, los lunes de 8 a 10 de la noche. Hemos tardado un año en conseguirlo y de verdad es nuestro natural, porque termina la semana domingo, empiezas y ya tienes el lunes ya te da todo el puntito, ¿no? Y sobre todo pues con invitados, que es lo que más nos gusta. Sí, sí. Una vez hablan, otra vez actúan, otra vez tocan un instrumento, otra vez cuentan su vida, pero siempre, siempre nos acompañan maravillosamente. Recién llegados, que eso está muy bien, que sean puntuales. Muchas gracias. Buenas tardes, noches, bienvenido a Pablo. Hola, buenas. Doménica. Buenas. Y Esperanza. Esperanza. Hola. Esperanza. Sí, no había yo desesperado en olvidarme algún nombre. Bueno, ellos son componentes de Ágora Joven. Hay que tener cuidado bien en el programa de no confundirse. Ya nos pasó hace un mes, estuvieron aquí también otros componentes de Ágora Joven en Ágora Sol Radio. Entonces hay mucho Ágora hoy aquí metido en los micros. Totalmente. Y como digo, son componentes de Ágora Joven, es un proyecto creativo, artístico, que engloba bueno distintas artes, como nos contaron, creo que fueron Paula, ¿no? y Alba, me parece, sí, que sí, estuvieron sí. aquí. Y ellas pertenecen, de hecho, a un grupo así un poco más mayor del colectivo de jóvenes que hay, creo que ellas están como en un grupo más mayor, y hoy tenemos a representantes, los más jóvenes, de ese Ágora Joven, nunca mejor dicho, valga la redundancia, para hablar un poco de lo que es Ágora, de lo que sois vosotras y vosotros si queréis ser, y de lo que surja aquí en el programa de radio. Y seguro que va a surgir un poquito de arte porque lo tenéis preparado, ¿a que sí? Por supuesto, claro, que no falte. Vamos a incidir en esa parte de crea y actúa, y nos habéis traído lo que es el teatro y la actuación a través de los micros, el maravilloso mundo del radioteatro, que es algo que nosotros lo hacemos aquí, pero todos los lunes, ahora, inconscientemente... improvisadamente. Improvising. Pero hoy lo habéis traído preparado, como debe ser, por ¿no? supuesto. Y bueno, pues nos vais a hacer disfrutar un rato. Si queréis, podéis empezar por donde queráis. Tenéis al maravilloso técnico de sonido y director del programa, Juan Pedro, a los controles, para que os ponga el fondo musical que deseéis. Con una mirada os capta. Bueno, pues si quieres empecemos por el radioteatro. Como queráis vosotros. ¿Esto va con fondo musical? Sí. No. ¿Este no? No. Luego después este unos no. textos, sí. Bueno, pues cuando queráis. Pues ella es la creadora, ¿no? Esperanza. Sí, soy yo, Esperanza. Pues este es un texto que he escrito porque Doménica me avisó porque me quería involucrar en proyecto de creación y demás. Al fin y al cabo, Doménica y yo estamos trabajando juntas en otras cosas y dijo, bueno, voy a hacer una cosa guay y está bien dar voz a la gente que no ha tenido oportunidad de crear y que la gente les escuche. Entonces, en cierto modo así es como que Ágora Joven y estos chicos me han arropado un poco para hacerles un texto para que ellos interpreten. Entonces les he escrito un texto para ellos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, titulado Escaparate. Actriz está haciendo un casting. Director de casting está expectante a lo que pueda suceder. ¡No! Esto no es así. Usted sabe bien que el crimen fue llevado a cabo por un grupo de personas. No actuaban en solitario. No intentes incriminar solo a uno para que los demás se salgan con la suya. Cuando llegue al fondo de todo esto, yo... Muy bien, ahora vamos a lo importante. Los textos solo es puro protocolo. Pero no he terminado mi escena. No importa, puro protocolo. No nos importa la interpretación. Bueno, ¿qué tal tus redes sociales? ¿Tienes mucha experiencia? La verdad que mis redes sociales solo las uso por diversión. Sin embargo, tengo mucha experiencia. Me he formado en distintas academias, tengo un grado universitario, varias masterclasses con los mejores, alguna que otra creación propia. No. Experiencia con visualizaciones. ¿Cuántos seguidores? Buscamos a gente natural, gente que actúe sin formación. Es para que sean más fieles a los papeles. Bueno, tendré unos 800 seguidores. Ay, lo siento. Necesitamos actrices que no sean actrices. Buscamos influencers sin formación, pero con muchos seguidores, para que impulse el proyecto. ¿Cómo? Disculpe, me he gastado todo lo que tengo en ser actriz. Una persona no sabe actuar, no va a poder ser verosímil. Yo no me dejaría por un cirujano operar si es que no tuviera formación. ¿Te piensas que la gente valora el arte? Nosotros no buscamos calidad, buscamos un ingreso inmediato. La gente con seguidores impulsa a sus seguidores a ver nuestras producciones y en consecuencia ya tenemos la mitad de las ventas listas. Yo no me he formado para pensar en las ventas. El teatro y el cine cuentan historias. Esas historias son para que aprendamos, para sentir el éxtasis y la catarsis. Mira, con gente sin formación nunca vas a conseguir eso. Tienen que mojarse, darnos oportunidades a los que hemos hecho todo lo posible para saber qué hacemos, para transmitir esas historias. No te preocupes. Tú sigue trabajando en tus redes sociales, no pagues tanto en formación o en crear, y cómprate un par de seguidores. Además, el próximo mes voy a hacer una masterclass sobre los castings. Lo mismo te viene bien para implicarte. El arte no es dinero. El arte es reparador, explosivo y reflexivo. Mira, no quiero formar parte de su circo, soy actriz. Me he gastado todos mis ahorros en estudiar y ustedes le dan los papeles a la gente que no tiene formación. Los jóvenes somos creadores, somos entusiastas, estamos entusiasmados por actuar. Aproveche todas estas mentes nuevas, no va a encontrar a nadie mejor que diga mejor la verdad que la de un actor que se implica y sabe lo que hace. Avance y valore lo que los jóvenes tenemos que ofrecer. Gracias, no la llamaremos. Sigue intentando aparentar, véndase en las redes sociales. Al fin y al cabo son un caparate para usted. Quizá la próxima vez tenga suerte. Bueno, para nosotros yo creo que Ágora Joven ha sido algo impresionante, ¿no? Ha sido una oportunidad que ha llegado a nuestras vidas. Yo, por ejemplo, soy un joven actor, quiero ser actor, me quiero dedicar a esto y Ágora Joven ha sido una gran oportunidad, ¿no? Para nosotros. Nos ha puesto a nuestra disposición unas herramientas para poder llegar a donde queremos llegar, ¿no? Nos han traído un montón de gente que nos da charlas y masterclasses y hemos conocido a eminencias, ¿no? Del teatro, la interpretación y otras disciplinas. Y creo que puede ser eso muy útil para nosotros y para nuestras carreras. A mí me ha hecho adquirir un montón de cultura, de conocimiento y de aprendizaje, ¿no? Y bueno, al principio era como un poco territorio inexplorado, hay como un extraterrestre, en plan, ¿qué es esto de Ágora Joven? Pero eso, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, lo acabamos disfrutando más y consolidando nosotros. Y nada, la verdad que el ver que funcionaban las redes sociales, ¿no? Que cogíamos a más gente y más gente joven, que nos contaban que había una lista de espera enorme por entrar, uh-huh. Salimos en el periódico también. Entonces, bueno, está siendo una experiencia, bueno, gratificante, cuanto menos, ¿no? Uh-huh. Verte ahí en internet y por Instagram, por ahí, circulando, es maravilloso. Yo creo que Ágora Joven ha sido un regalo maravilloso que se nos ha dado a manos de principalmente María Pastor y luego todo el equipo que viene detrás de ella. El Fernán Gómez se ha presentado como un gran teatro, nos ha abierto las puertas por completo, siempre ha habido apoyo, hemos tenido horarios muy, muy grandes para nosotros, es decir, Ágora Joven principalmente son los martes, pero estos talleres adicionales que se han ido llegando a parte de gente que María Pastor ha contratado por su cuenta han sido en días ajenos a estos horarios y el Fernán Gómez nos ha facilitado por mucho los espacios. Hemos creado muchas cosas, o sea, Ágora Joven hemos hecho muchos proyectos internos, hemos aprendido mucho bajo las instrucciones de María Pastor, entrenamientos de su propio padre, de Juan Pastor, que tiene su propia técnica. Hemos hecho mucho, hemos explorado, hemos crecido artísticamente, hemos ganado mucha experiencia, hemos creado, hemos observado, hemos opinado, pero sobre todo nos hemos divertido. Qué bueno. Pues de eso se trata, está claro que de eso se trata. Hay que divertirse y eso es lo que hacen estos chavales, esta gente joven que viene muy bien, sobre todo también cuando están aquí en los micros, que hace falta gente joven también en la radio, este medio de comunicación que no muere nunca. Vamos con rock otra vez, volvemos a una etapa un poquito más anglófona que estuvimos que en 2022, hacia la primavera o cuando despuntaba un poquito la primavera, vinieron por aquí Por un lado, Jeff Espinoza vino con sus Gypsy Runners, aunque vino sin ellos. Esos corredores gitanos de Jeff Espinoza nos vinieron a presentar su concierto, que tocaba, actuaban en Madrid, también en la Sala Galileo, y vino con su, por supuesto, su guitarra eléctrica, nos hizo aquí unas maravillas de canciones muy interesantes. Y posteriormente vino Dan Milson, uno de los descubrimientos que hemos tenido este año en el programa y en la escena musical en general, un músico británico, pero nacido en España, porque ha vivido casi toda su vida aquí. Está actuando con su primer disco este verano también en varios lugares, lo hemos visto en directo y es una maravilla verle tocar, y si lo hace aquí en el estudio de la radio, mucho más. Vamos con estos músicos, Jeff Espinoza y Dan Milson. Recuerdo que estamos con Jeff Espinoza y los Gypsy Runners, quien no han venido, pero lo están aquí en el alma, representado de estas canciones que estamos escuchando, y en el alma de Jeff también, seguro, que nos va a hacer un tema en directo. Yeah. Un regalo, esto es lo que más nos gusta. Okay, vale. Bueno, es una canción antigua de Dave Van Ronk, que tenía cierta fama durante la época de Bob Dylan, cuando estaba en Greenwich Village, uh-huh, en la primera etapa de Bob Dylan. Se llama Green Green Rocky Road. I go to Baltimore, need no carpet on my floor. Come along and walk with me, we'll go down to Galilee. Howling green, green, rocky road, your promenade in green. Tell me who you love, tell me who you love. See that crow up in the sky, he don't walk, he just fly. He don't walk, he just run, keep on flapping to the sun. Howling green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Does your mama chew tobacco? If your mama chew tobacco, hokey dokey, soda cracker. Howling green, green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Now when I go to Baltimore, thank you very much. A compás nos ha dejado. Acompasados, qué maravilla. ¿De qué iba la letra? Porque así no te, por lo menos mi inglés no, no da como para ir a traduciendo sobre la marcha. Es una de estas canciones que tampoco entiendo la letra. Uno de esos blues un poco raro. Habla con una chica, si viene con él, van a Galerí y tal. Y entonces, pero es un poco de letra que sin mucho sentido, pero va bien, y da que es muy divertido la canción. Siempre me ha gustado. Estaba tomando unas clases de guitarra con un amigo mío, Cy Williams, fabuloso guitarra, Cy, You the One. Y entonces me enseñó la canción y tal. Wow, fantástico, me encanta, me encanta. Entonces ya estaba intentando mejorar mi finger picking, eso, que es un estilo de tocar country o blues con el dedo gordo y los dedos y tal, como la música clásica también, o muchos guitarristas utilizan eso de... No se preocupe, amigo, viene con lo mejor. Dile cuántos asaltos te aventaste este mes, tiburón. 7. Y dile cuántos has fallado, tiburón. 4. Ya, tienes récord ganador. Oh. Bueno, un gusto tenerte aquí. La verdad que nos tienes encantados y muy sorprendidos con tu nuevo disco, que es el que vienes a presentarnos, es Halfway There, a mitad de camino. Eso es. Y nos tiene sorprendidos, digo, porque te hemos hecho disco del mes. Esto no quiere decir nada más que tu disco suena este mes varias veces. Durante este mes de mayo suena cada lunes que hacemos el programa. No hay premios en Metallica, ni te suben el ranking de las listas oficiales del Billboard, ni nada. Pero eso ya es un premio. Pero es disco del mes en música casual. Y solo pasa una vez al año, con lo cual está bien, ¿no? Exacto, también. Entonces es un honor. Sí. Es el mejor premio que podéis dar. Sí, en nuestro presupuesto es el que nos permite darte agua, algo de beber, unas nueces. Yo encantado, soy humilde. Genial. La verdad es que es genial también que vengan los músicos que hacemos disco del mes aquí, porque bueno, pues es una forma de que nos cuenten por qué han salido esas canciones así. No siempre ocurre, ¿no? Hay veces que no tenemos esa suerte, pero en este caso, además, el mismo mes que te hemos hecho esa nominación, ese premio, es cuando vienes aquí al programa, con lo cual, genial. Escucha la canción... 9 del álbum, que se llama Who the Hell I Am. ¿Por qué se llama así? ¿Qué significa? Básicamente significa ¿quién coño soy? O ¿quién soy yo? ¿No? Y el porqué de esto es que, bueno, creo que en todas las profesiones, pero especialmente en el mundo artístico, siempre viene gente y te dice: tío Dan, de puta madre, pero creo que se te daría mejor si cantas en castellano, o creo que si le quitas las 5 cuerdas a la guitarra y tocas de espaldas al público, mejor. ¿Sabes? El típico que viene a comentarte que parece que es tu padre, ¿sabes? Que sabe perfectamente quién eres. Y lo que digo en esta canción es: si no sé yo quién soy aún, ¿cómo vas a ser tú lo que tengo que hacer? ¿No? Es decir, si yo aún no tengo ni idea y quiero seguir aprendiendo de mí mismo, ¿tú quién eres para decirme quién soy y lo que tengo que hacer? Y trata de eso, ¿no? Who the Hell I Am. Es una canción así, tranquilita, pero un mensaje muy claro. Y va así. Pues vamos a escucharlo. ¿Estamos, sí? Could have been, but when I was grieving, I was like, should have been more than that. A lost soul trying to be a grown up. I swear I tried, I swear I cared, even though you were never there. Time to wake up, time to speak about what's happened to me. Everybody says they know me, but I don't know the hell. I don't know who the hell I am. says they know me, but I don't know who the hell I am. I don't know who the hell I am. Could have been, but when I was grieving, I was lost. Should have been more than that. Lost soul trying to be a grown up. I swear I tried, I swear I can't even know you were never late. Time to wake up, time to speak about what happened to me. Everybody says they know me, but I don't know who the hell I am. I don't know who the hell I am. Everybody says they know me. Muchas gracias por haber estado aquí y bueno, pues si te lo has pasado mejor, nosotros lo disfrutamos más. La verdad que sí, me lo he pasado muy bien. Y me voy a ir diciendo, es una versión que conozco. ¿Así? Sí, que me gustaría que escuchaseis. Es la de Wish You Were Here de Pink Floyd, pero hecha en reggae. Horrible, horrible. Para mí es la de Corizonas. No, es... Alpha Blondy. Alpha Blondy, sí. La conocéis, ¿no? La conocemos, sí. ¿Qué os gusta o...? No sé, yo no voté a esa canción. Entretiene de vez en cuando. Pero me parece que ganó un más de lo mismo que tenemos al final del programa. Ahora te contamos lo que es más de lo mismo. Yo soy, vamos, de hecho, es no mi canción, sino es nuestra canción. De mi pareja. Wish You Were Here. Pero la de Pink Floyd. Original. La original. De sobramos, coño. Claro. Nos la cantamos estrofa a estrofa. Ella canta una y yo canto otra. Y terminamos a dúo. Qué intimidad. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Y sin ser ninguno cantante. ¿Te apetece cantarla ahora? Podría, pero no lo voy a hacer. Yo me la sé. Te vamos a contar un secreto. Yo aquí. Me la sé. Vale, ¿la podemos cantar? ¿La podemos cantar? Una vez. Bueno, si quieres despedirte. Sí, haciéndola. Sí, yo sí me atrevo. ¿Sí me acompañas cantando? Yo me atrevo también. Mira, ¿sí? Te lo repito. Una vez nos pidieron que hiciéramos coros en el programa. Desde ese día nos prometimos a nosotros mismos no volver a hacer coros nunca. No, bueno, Antonio, no, pero no, yo sí, yo Antonio, canto un poquito. Yo me atrevo. Si tú la tocas y cantas, yo hago ahí un poquito. Yo de, solo puedo hacer el falsete. De coros. El falsete, solo el falsete, joder. Va, vamos, venga, va. Que sea un cachito. Va. Venga, sí, venga. Y nos despedimos así. Me parece venga, bien. Va. Te la sabes, acordes y todo. A esos acordes iniciales, venga, silencio, por favor. Despedida impresionante de Dan Milson de Música Casual hoy con versión del Wish You Were Here. No entregué. No. You can tell heaven from hell, blue sky for pain. Can you tell the real view for the frost you stray? Smile for the pain. Do you think you can tell if they get this way? Heroes for ghosts, hot ashes for trees. sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Rafa nos ha jodido la canción. Rompimos nuestra promesa, tío. No, yo no. Yo no he tocado, yo no he hecho nada. Bueno, nada, Dan, lo dicho. Joder, doble gusto ya. Nos has hecho cantar y todo, no te digo más. Hola, soy Sam. ¿Y estás escuchando? Música casual. Desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Pues sí, efectivamente rompimos nuestra promesa y volvimos a cantar, aunque en este caso no fueron coros, fue la letra, todavía más arriesgado y peor. Prometemos agarrarnos bien y aguantarnos antes de que nos ofrezcan volver a cantar en el programa, aunque en este caso es que no tuvimos más remedio, nos tocó el corazón Dan Milson. Después de estos momentos que a veces surgen en el programa, vamos a escuchar ahora un bloque donde ellos mismos ya se explican, los grupos, los invitados que vinieron por aquí en este último, estos dos, tres últimos meses del programa, donde fue muy musical el programa, como su nombre indica. Pasaron por aquí el grupo Bedlam Queen, un rock gótico y oscuro muy interesante, Del Aire, un grupo más de pop, que también estuvieron por aquí en el estudio. Vino Casa Valdés, el nuevo formato de Colectivo Panamera, y también pasó por aquí Morochos para darnos mucho fresquito con su música. Y vamos a escuchar a todos estos grupos que vinieron por el programa uno a uno, alguno de ellos a veces dos, y contándonos un poco sobre su música y la razón que los mantiene encima del escenario. Vamos con todos ellos. Vamos a saludar al grupo. El grupo se llama Bedlam Queen y tenemos a cuatro de los cinco. ¿Sí? Cuatro de los cinco integrantes, con lo cual podéis presentaros directamente como queráis. Pues nada, yo soy Queenie, la vocalista, y me acompañan John, Vivi, Gary, Chechu se nos ha tenido que quedar en casa. Esperamos poder hacer otra cosa de estas tan chulas otro día con él. Y no sé, que se presenten los chicos, que luego yo hablo mucho. Buenas tardes, yo soy John Cactus. ¿Y qué instrumento? Toco el bajo eléctrico, aquí vengo con un ukelele. Bien. Acústico, pero también bajo. Así es que, cercano al, sí, al instrumento que tocas, claro. Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitaros al programa. Yo soy David Garijo, Vivi, batería de Bedlam Queen. Bienvenido. Yo soy Garijo, que roba el micrófono a mi hermano. Él y yo somos hermanos. Yo soy guitarrista, soy Juan Antonio Garijo, Gary para los amigos. Y lo mismo, muchas gracias por invitarnos al programa. Nada, nosotros tenemos un programa que se llama Música Casual. Vosotros hacéis música, esto es casual, o sea que también agradecidos, porque hacer dos horas de radio sin tener gente que venga a tocar en directo, bien, pues está entretenido, divertido, pero no tiene nada que ver. Es como, creo yo, que escuchar un disco o ir a un concierto. Podría ser un símil más o menos, sí, de, en quiero lo que hacemos de radio. Un dato curioso, una cosita casual. Sí, casual. Dale. Mi hermano y yo, el primer grupo que formamos para tocar, nos llamamos Casuals. Sí. Ay, qué bueno. Pues mira. Ahora he dicho de música casual, me ha venido sí. Un Fiesta Remembers. Tocábamos en el comedor de nuestra casa. Bueno. También, ¿no? Así es. Sí, lo importante es que la banda se cuadre bien y que aporte y ya está, que es muy importante. El registro, es el, sí, registro le da musical. Mucho vibra de otra manera toda la música, uh-huh. Porque pone a nuestra música le pones una voz masculina y a lo mejor enturbia más todo, sí, pero pues el thrash metal, ¿no? Después de tanto grave que estamos afinados en drop C, meterle una voz ahí clara como es la suya, porque tampoco uh-huh. hace guturales, es una voz clara uh-huh. al final. Pues te ayuda mucho, eso es. Mira, se me pone pelo de punta, o sea, es un sentimiento ahí el que te llega que te explota la cabeza. Empasta sí, bien. Sí, totalmente. Pues si queréis. Vamos a vivirlo en directo. Vivirlo, ¿no? Lo vivimos en directo. Sí. Y, sí. Bueno, pues esto sería Tis. Esto sería Tis and Deny. Sí. Sí. Primera prueba. Prueba 1. Prueba 1. En directísimo, ¿viste? A ver ahora. You're back for some last Desire is gonna burn you out. It is all inside of you, but the heat is real now. You can reach it with your hand. See, see, you will get the one. Maybe spend it for what you want. Love me in the air when I together, sweat and tears will make our electing our feel there. Sigh that look, I see the dark, you smell of chocolate. Ah, oh, be sure they will melt it. Be sure they will melt it. Música en vivo, que para eso viene el grupo, se han traído los instrumentos, así que nos vais a hacer otro temita en acústico como el de antes. Ok. ¿Qué tema es? ¿De qué va? Esas presentaciones que se hacen. Este tema se llama Monster of Regrets, es de nuestro anterior EP, Burning Souls, es el monstruo de los arrepentimientos, y habla un poco de pues que me quiten lo bailado, ¿no? Pues a mal hecho, pecho. Gasoline. Gracias, Wembley. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. A vosotros. Qué guapo. Un lujo. Me encanta el ukelele bajo este. Guitalele, ¿no? Es que no tenía el otro disponible. Es total. Guita bajo lele. Sí. Guay. Esperamos que toquéis mucho más y que todos vuestros sueños, ayudados de vuestros superpoderes, se cumplan. Y vosotros lo veáis. Nada, un gusto teneros aquí, la verdad. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien. Sí. Hemos escuchado vuestra música y genial. Preciso mandarle un abrazo muy fuerte a Chechu, que no ha podido venir. Perfecto. Por supuesto. Como si hubiese estado aquí casi. Otro grande. Con nosotros. Y entonces... Escucha. Todos los lunes de 8 a 10 en el 107.5 de la FM o en www.radiovallecas.org. ¿Con K? Sí, Vallecas es con K. Con K. Y esto, como cada lunes, es música casual. Vale. Veo bueno. Invitados. Sí. Sí, eso siempre es un lujo. Invitadísimos, bienvenidos del aire aquí a estos estudios de Agora Sol Radio. Bienvenidos Juanjo y Rodri. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, aquí representantes del Grupo del Aire, dos de ellos de este grupo de cuatro componentes. Uh-huh. Y nada, un gusto tenernos aquí en esta calurosa tarde madrileña en la que vamos a hablar largo y tendido de vuestra música. Aquí se está mejor que en la calle, ¿eh? Aquí estamos bien a gusto ahora. Bueno, esto, como digo, nosotros vamos siempre al revés. Así como en otros programas la temperatura va subiendo, aquí la intención es que vaya bajando. Perfecto. Porque ahora mismo la temperatura está bastante alta y vamos a intentar irla bajando poco a poco. Eso no quiere decir que vuestra música no tenga temperatura, todo lo contrario. Venís a presentar vuestro nuevo EP, Vale Volar, que lleváis ya tiempo también, bueno, lleva tiempo sonando en Spotify, en radios y en varios canales musicales. Sí, el 9 de junio ya salió el EP, lo hemos ido sacando single a single, y el 9 de junio salió el EP completo con Tu Deriva, como que era el único single que faltaba. Y nada, pues a moverlo y contentos un poco con esas expectativas, ¿no? Esa ilusión de ver cómo va. Muy bien, ahí estará Del Aire presentando estas canciones nuevas de Vale Volar y muchas más. Y supongo hablando que, de música en vivo. Y hablando de música en vivo, sí, mira que bien, sí, bien traído, guitarra, Antonio. Estamos, yo creo que ya es lo que... Rompemos lo que rompemos los moldes cuando tocamos en vivo, pues nada. Es lo que falta para refrescar el ambiente. A demostrar. Este ambiente del estudio que vamos consiguiendo bajar la temperatura poco a poco. Sí, bueno, sí. A ver, me preparo un poco, a ver cómo se porta, que con el calor muchas veces... Está de lo suyo la guitarra, creo que... Vale. Le hacemos un refuerzo de micros para captar guitarra y voz. Ahí. Ahí está. Siguen subiendo las apuestas. Y yo solo voy si tú también. Vuelan pedazos de este choque de planetas otra vez. Todos se han rendido menos tú, que sigues trabajando en tu trinchera. Voy directo al corazón de la tormenta, mientras gritan cuerpo a tierra. Puede que vuelva si me dejas. Ese rugido salvaje. Suenan tan altos estos cantos de sirenas. yo no sé cómo olvidarte. Todos convencidos menos tú, que sigues susurrando en mi cabeza. Soñador, lánzate y vuela. Venga, muchachos, arranca. ¡Hala, Quillo! Desde el puente de Vallecas. Venga, sobrino. ¡Hala, María! Llegando la temporada del calor. ¡Sonidero! Todos los lunes de 9 a 10 de la noche... Estamos aquí acompañándote desde Radio Vallecas, Música Casual. Oye. The cars feel sweat, the cups feel the heat, the sound system knocks the floor. Too much heat in the bar doors, too much heat, hierve la calma en el barrio. Too much heat, hierve la calma en el barrio, ten cuidado mi hermano. Muy buenas, estás en Música Casual, te estamos acompañando desde Agora Sol Radio y también desde Radio Vallecas simultáneamente. Hoy estamos al completo y bueno, pues buenas tardes, noches, Rafa, Antonio. Buenísimas, buenísimas tardes, noches. Parece ser que la invocación que hemos hecho un poquito al fresco y a que cayeran unas gotas de lluvia ha funcionado un poco, estamos un poquito más frescos. Bienvenidas a todas aquellas orejillas que estéis escuchándonos ahora en directo. En directo y en primaverazo total, porque es como me gusta que sea la primavera. Así que vayas en la moto y te dé un poco de fresquito y diga, me voy a llevar una cazadorita esta noche, no va a ser que me coja el frío a la vuelta de un concierto. Eso es la primavera del descuento, que queda un día, Antonio. Bueno, ya, que mañana pero, se nos acaba. Sí, a ver, pero pero estamos que, en primavera, ahí tienes todo, ahí no, toda la razón. Y seguro que nos metemos un poquito en plan cuña en el verano con este buen puntito primaveral. Esperemos que sí. Como siempre, después de el reporte de la charla meteorológica, bueno, aquí el Dire pasa a dar los contenidos del programa de hoy. Atención, tiene una llamada, esto es importante. Le pasan los contenidos por teléfono en directo. Pues tenemos entrevista con Casa Valdés, que están ahora mismo ahí abajo, están esperando a que alguien baje a buscar a los invitados y por eso me llamaba. Ya voy yo. Y luego pues nada, tendremos las secciones habituales. Sí, Casa Valdés viene a presentarnos un EP nuevo. Además decir que Casa Valdés ha estado aquí en Música Casual en su etapa anterior, colectivo Panamera. Y bueno, ahora vamos a hablar con Nacho Taboada y con componentes del grupo de casa, ese Casa Valdés nuevo, con estas nuevas canciones que nos van a hablar de ellas. Nuestro invitado ha sido puntual, nada mejor que ser puntuales nosotros también y empezar la entrevista, empezar el programa con la entrevista. Bienvenido a Nacho Taboada. Muchas gracias. Bien hallado. Bueno, bien hallado. Lo dicho, bienvenido, vienes a presentarnos tus nuevas canciones. Es un placer estar aquí. Además, este es un programa que yo he escuchado habitualmente. ¿Ah, sí? Y nada, es un placer poder compartir un ratito y una charla con vosotros. ¿Pero qué has escuchado exactamente? ¿Cuando tenemos la edición especial de perros, la de libros, la de teatro o la de los especiales? ¿O los especiales de Walking Dead? Variedad. Bastante variedad, ¿eh? De eso se trata, sí. Si no, no sobrevive. Bueno, hablando de toda esta fiesta musical que tenemos aquí hoy en Música Casual, tenemos a Nacho Taboada, Casa Valdés, con la guitarra preparado y, bueno, nos vas a regalar algo. Otra cosa más, aparte de... del regalo que ya nos has hecho, ahora, ¿qué nos vas a regalar? Pues esta canción se llama Fotografías y nada, eso también forma parte del EP y espero que os guste. Vuelan por mi cabeza los recuerdos como disparos y caen como plomo a mi lado rompiendo fotografías. Tengo la costumbre necia de imaginarte en todos los lados y en cada uno de mis pasos tu voz que se fue me guía. Hoy volví a soñar con el azul de la esperanza, con tu mano que me alcanza y que me lleva a otro lugar donde los días son tranquilos, donde el cielo se confunde con el mar. Perdona que me ponga impertinente, hoy te vuelvo a nunca imaginar desnuda para borrar esa huella de mi mente. Aún no se ha inventado la vacuna y aunque ahora trate de seguir por mi camino de vez en cuando, tus cosas me van pintando, me vuelvo a acordar de ti. Y otra vez tan de repente reapareces, otra vez tú me enloqueces. Disfruta de la vida, aunque haga frío afuera. Escápate en aviones de Madrid y rezale al dios de las quimeras para que siga brindando por ti. Y no hay que darle sitio a nada que nos duela. Cada cual lo va aprendiendo a su manera. Que no te cierren bares con cualquiera. Yo quise entrar para quedarme a tu vera. Hoy volví a soñar con el azul de la esperanza, con tu mano que me alcanza y que me lleva a otro lugar donde los días son tranquilos, donde el cielo se confunde con el. Hoy volví a soñar con el azul de la esperanza, con tu mano que me alcanza y que me lleva a otro lugar donde los días son tranquilos, donde el cielo se confunde con el mar. Bueno, ahí va. Fotografías. Vamos, qué chulo. Bueno, muy bien. Esta es tu casa. Muchas tanto gracias. Tanto Ágora, Sol Radio como Radio Vallecas te esperamos en vivo. Estoy muy a gusto y muy agradecido de que me hayáis invitado. Igualmente. Bueno, un placer. ¿Qué hay? Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual en el 107.5 de tu dial de la FM y esto como cada lunes es... ya me he equivocado. Yo todavía no tengo que empezar. No tenéis WhatsApp. De 8 a 10 todos los lunes Música Casual. Es en vivo. No hay rever, no hay nada de nada. Con lo a gustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas. Hay buena energía. Que ahí estáis en la sintonía de Música Casual, aquí en Ágora Sol Radio y también simultáneamente en Radio Vallecas. Te estamos acompañando desde ahora mismo hasta las 10 de la noche. Aquí está Rafa, Antonio. Buenas tardes. Ya estamos. Bueno, buenas tardes y primer lunes de verano. aunque está el tiempo agradable, con lo cual así hacemos mejor radio, no sudamos, ni tampoco nuestros invitados que tenemos ahí, hemos pillado rachita y ahora ya no nos dejan hacer radio sola nunca, ¿eh? No hay nada peor que acalorar a los invitados. Sí, sí, aunque tenemos algún refresco para intentar aplacar la sed, pero no es lo mismo con esta temperaturita primaveral, muy agradable. Como siempre, después del parte meteorológico viene la música, aquí en Música Casual. Vamos a pasar un par de buenas horas musicales, como todos los lunes. Y hoy, sí, como decíamos, con invitados puntuales, ya están aquí en el estudio. Bienvenidos, morochos. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí. Y iba a decir vuestros nombres, pero como soy gemelos no me voy a arriesgar. Está difícil la cosa, ¿eh? Bueno, nos podéis llamar morochos, obviamente. Y yo el de pelo largo, aquí donde el moñito es Juan. Juan. Bien, Juan. Yo soy Ignacio. Pero bueno, esto se vuelve a olvidar. Nos podéis llamar Juan, bueno. Si queréis. En unos minutillos me llamáis Juan y ya está. Estamos con morochos en Música Casual hoy en los estudios de Agora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente por las ondas digitales, porque no podemos estar en dos estudios a la vez, pero estamos aquí y vamos a escuchar a morochos en directo, que se han traído una guitarrita y nos van a dar una buena muestra de lo que son capaces de hacer en un estudio de radio cuando les pillamos improvisadamente, como ha sido este momento. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer, ¿qué hacemos? El último single que hemos sacado, se llama Fresquitos. Y nada, muy fresquito el tema. Venga, a ver si os gusta. Para adelante. Bueno, hola. Ya no siento las manos, la piel se me secó. Tirititan de frío, persiguiendo tu calor. Enciendo chimenea, me pego al radiador. Me paso la mañana buscando un rayito de sol. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Nos llaman los fresquitos, pero nos gusta la calor. Que yo no soy de frío. ¿De qué? Soy más de bañador. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. ¿Cómo es? ¡Hala! ¡Bibi! ¡Alocho! ¡Hala! Soy la Ignacio, ¿cómo es? No quiero la mantita tumbado en el sofá. Dame tu caricia que me arrope una vez más. Acurrucas tus manos bajo mi jersey. Mi piel de gallina no es el frío, es por tu ay. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Nos llaman los fresquitos, pero nos gusta la calor. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. ¿Cómo es? Quita el edredón, ya no tengo frío. Ay, qué sofocón, bajando por tu ombligo. Quita el edredón, que ya no tengo frío. Ay, qué sofocón, bajando por tu ombligo. ¿Cómo dice? Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Nos llaman los fresquitos, pero nos gusta la calor. Que llega el verano. Que ya no soy de frío, ¿cómo es? Soy más de bañador. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. Nos ha faltado la percusión aquí, nos faltaba ahí el djembe. No nos tires de ganas, que se los tropeamos. Nosotros vamos a compás, pero al nuestro. Y nada, estamos ya cocinando y pensando en el siguiente disco. O sea que prontito habrá noticias y nada, a seguir trabajando, cocinando y disfrutando, disfrutando sobre todo porque está creciendo esto muy rápido, afortunadamente, y lo estamos gozando. O sea que se vienen muchos conciertos, muchas cervezas y muchas canciones. Muy bien, pues un gusto teneros aquí y nada, os deseamos lo mejor en esta aventura. Muchísimas gracias por invitarnos. Y es un placer. Aquí os esperamos cuando queráis volver, y también el veros en directo. Algo que no hemos conseguido es el famoso triángulo casual que te gusta a ti que completemos, que claro. Es que el grupo viene al programa, le hacemos disco del mes y ya lo vemos en directo. Entonces ya el triángulo es el power especial. Oye, pues eso tenéis opciones. Y ya luego nos queda la última parte. Nos queda veros en directo. Hemos tenido el placer de teneros aquí en acústico. Olé. Que no compartimos por la radio, pero luego ver subido en un escenario es el puntito. Pues también. Si nos decís y os ponemos invitaciones ahí. Se agradece. Paganini. Bueno, un gusto. Bueno, Juan, Ignacio. Gracias. Un placer. Y lo dicho, mucha suerte allá donde os lleve la música. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Un placerazo. Hola, soy Sam. ¿Y estás escuchando? Música casual. Desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Bueno, hasta las 10 es un decir. Vamos a ir terminando el programa después de escuchar estas buenas horas de momentos radiofónicos, de música en vivo, que nos han llevado un poquito más allá de las 10. Hemos derrapado un poquito, la verdad. Pero merecía la pena que escucháramos muchas de estas cosas e intentar no dejar nada en el tintero. Por eso mismo también menciono algunos de otros invitados que han venido por el programa, que han pasado por aquí, aunque no nos hayan hecho música en acústico, como hemos mencionado. Ahí teníamos a, bueno, por ahí ya hemos hablado de Cenet, esas chicas de Parque Nos Conquistan. Tuvimos también a Benjamín Walker, músico chileno, que nos trajo nuestro amigo Carlos Salazar aquí a presentar su música en Madrid. Esos artistas que, aunque no puedan tocar en directo, la verdad es un placer recibirles aquí y que nos cuenten, tanto por teléfono como en el estudio, sus inquietudes musicales y lo que los trae aquí a contarlo a los micrófonos de la radio. Agradecerles a todos los que han pasado por aquí por el programa y, como no, si entramos en estos momentos así un poco más emotivo, dejaros con mensajes de los compis de Juan Pedro y de Antonio, que no han podido estar en esta emisión enlatada casera a más no poder, porque si es así, o sea, no hay vídeo de esto, pero es así. Esperamos que paséis muy buen verano, todas aquellas y aquellos que escucháis este programa en cualquier momento de vuestras vidas. Lo dicho, muchas gracias a toda la gente que apoya este programa también, de uno u de otro modo, y os dejo con estos mensajes de los compañeros, no sin antes decir que, cómo no, terminaremos con vuestra canción elegida de hoy en el Más de lo Mismo. Ahí van. Muy buenas tardes. Todos los meses de julio, final de julio, toca despedir la temporada, en este caso la 2021-2022. El curso que viene ya nos veremos, pero ha sido un placer pasar toda esta con vosotros al otro lado y vosotras, y con gente que ha venido a visitarnos, a cantarnos, a contarnos sus historias, a hacernos amar el teatro, la música y una serie de facetas artísticas que siempre vienen muy bien y están siempre imbricadas por la música. Así que muchas gracias por estar ahí, por votar nuestro Más de lo Mismo y por ser una clientela oyente muy fiel. Besos, abrazos y disfrutad de un veranito que os lo habéis ganado bastante por soportarnos. Buenas tardes, hemos llegado ya al final de esta temporada. En el mes de agosto dejamos de hacer el programa y, sobre todo, dar gracias a Agora Sol Radio y a Radio Vallecas por mantenernos en la parrilla. Y a vosotros daros las gracias por participar en el Más de lo Mismo que hacemos cada semana. Ya hasta septiembre no nos volveremos a oírnos. Y también dar las gracias a todos los invitados que han pasado por el programa durante esta temporada. Y también dar las gracias a los que nos han pasado. Nada más, pues disfrutar del verano y que lo paséis muy bien. En septiembre amenazamos con volver. ¡Ey, tú! Conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5. También en Ágora Sol Radio, de 8 a 10. Aquí tienes tu música. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. De lo mismo, la canción que habéis seleccionado para terminar ese programa. Como bien dice Juan Pedro, esta es vuestra elección y aquí va la que habéis elegido para despedir la temporada. Os habíamos presentado a un músico llamado Solomon Burke. Solomon Burke fue un músico pionero del soul y del country y la verdad que tiene muchos reconocimientos en el mundo, no tanto como otros reyes del soul que se le ha llamado, pero ahora, recientemente se le reconoció con el título del rey del soul rock. Y bueno, de Solomon Burke habíamos propuesto tres canciones para que eligierais de este gran músico que ha fallecido hace poco, dedicado siempre a la música en directo, no paraba de actuar. Y propusimos tres canciones. En último lugar ha quedado una canción llamada En búsqueda del Soul, Soul Searching, que ha tenido un 15% más o menos de vuestras elecciones, de vuestros votos, un poquito más de un 15%. Luego ha quedado una canción llamada Everybody Needs Somebody to Love, muy buena para este momento que vivimos, en el que os queremos desear lo mejor para estos meses veraniegos que vienen. Y alguien siempre necesita a alguien para amar, o mejor dicho, todo el mundo necesita a alguien para amar. Es un tema además que tuvo una gran versión de los Blues Brothers, recomendable que le echéis un vistazo, y si no, permanecer atentos a ver si suenan Blues Brothers por aquí también, que es posible. Y el tema que ha ganado es el Cry to Me, con un 44%. El anterior tenía un 30%, pero este ha batido, como no, esa balada, el tema más escuchado y más conocido de Solomon Burke, este Cry to Me, un tema además que tuvo su momento especial cuando, aparte de que llegó a las listas de éxitos, de los temas que más éxito tuvo Solomon, pues fue el tema principal o uno de los temas más emotivos y más conocidos de la película Dirty Dancing. Os dejamos con esta canción para despedir este programa especial que hemos hecho hoy. Lo dicho, todo ha quedado bien ahí en las ondas. Gracias y os esperamos el año que viene. Hasta la próxima. Solomon Burki. Cry to me. O llórame. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For here I am, honey, come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Walk with me. Oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one, don't you feel like a cry? Si te encuentras deprimido, Vicente. Ahora me he equivocado de letra, pero igual. Vale, entonces caramales. Solo tenéis que hacerlo, tío. Si no, no vale. Triquita la. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no? Música casual.